Hola, soy Xavier Arguerán del Pensamiento Positivo y hoy vamos a continuar con la temática de las ondas alfa. Una vez sabemos qué son y con qué fin podemos usarlas, debemos saber cómo se usan, cuál es la mecánica de los audios. Como ya dijimos, la energía que hace funcionar el cerebro es bioquímico-eléctrica, evidentemente de una potencia muy baja, de voltios. Al haber actividad eléctrica se crea electromagnetismo, lo cual implica que también se forman ondas electromagnéticas de baja intensidad. Sin embargo, las pulsaciones eléctricas se miden con el electroencefalograma y según las funciones cerebrales y la consecuente liberación de neurotransmisores y hormonas, éstas se producen en diferentes frecuencias. Ya sabemos que en la frecuencia de ondas alfa, de 7,5 a 13 ciclos por segundo, es en la que podemos fácilmente interactuar con el subconsciente. Es en la que cualquier situación que experimentemos, con mayor probabilidad podremos anclar y fijar inconscientemente. Y del mismo modo, al fluir con nuestra mente oculta, acceder a mayor información, lo que nos permite acentuar nuestra creatividad e imaginación. Todas las culturas, desde tiempo inmemorial, lo han utilizado para conectar con estados de conciencia acrecentada. Los chamanes con cánticos repetitivos y percusiones hipnóticas. Los monjes budistas con mantras e instrumentos con sonoridad grave. En ritos cristianos, con canciones monocordes, canto gregoriano o con sonidos de órgano. Todos intentando recrear en la medida de lo posible la frecuencia de ondas alfa, en vibraciones bajas. Ahora bien, el modo de ajustar nuestra frecuencia cerebral con audios en ondas alfa presenta un problema. Solo podemos percibir sonidos por encima de 15 ciclos por segundo y por debajo de 20.000. Si es más alto, el sonido es tan agudo, tan fino, que nuestro sistema auditivo no lo capta. Y si es más bajo, con frecuencias más lentas, tampoco. Entonces, lo que suele hacerse es grabar un sonido en una frecuencia no muy alta para no resultar estridente y posteriormente cortar la grabación 10 veces por segundo, un promedio de las ondas alfa. El cerebro recibe el estímulo, digamos que le presta atención. Los impulsos, a razón de 10 veces por segundo, van impactando la mente. La continua repetición, el constante estímulo-silencio, hacen que la frecuencia eléctrica del cerebro se vaya compasando con la del audio. Una vez se tiene el sonido base, en muchos casos suele añadirse otro para complementar el efecto. Sonidos relajantes o música tenue, no es aconsejable utilizar otro tipo. Buscamos ralentizar el cerebro, no excitarlo y que este aumente su ritmo de frecuencia. Es importante entender que a los ciclos bajos se llega por medio de estados de relajación y tranquilidad. Otra posibilidad es la de utilizar mensajes subliminales inaudibles, pero que llegan al cerebro junto con las ondas alfa. En este caso solo se oye una especie de zumbido, aunque hay programas que permiten utilizar los tres a la vez. Si se proporcionan tecnología binaural, la llegada sincronizada por los dos canales auriculares se conjugan los dos hemisferios cerebrales, o también la tecnología isocrónica. En ambos casos el efecto es potenciado en gran medida. En fin, si no has entendido nada, no te preocupes. La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. ¿Sí? Y nada, la opción está ahí. Pero no te engañes. Con respecto al tema, las estadísticas no dejan lugar a dudas. 5 de cada 10 personas son la mitad. Soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y tú, a ser bueno.